si bajo el sol es hora de mirar al mar. Mientras eriza mi coral y con este atardecer tu especie se fundió en un mar de seres que hablan en silencio. Gracias, chao.